Sergio, electricidad e iluminación para el hogar y la industria. La mejor calidad, el mejor precio. Consulte por descuentos al gremio. Arquitectos, constructores e industria. Casa Sergio, más de 35 años, acompañan avalándonos en Lourdes con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda, 2631. Lourdes, su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-sergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Mistares, en Avenida Avellaneda 4924, entre calles 21 y 22, en Virreyes. Todas las quinielas, Loto, Kini, Prote y ahora también con el Turf, exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Mistares, su agencia que le da más suerte. DCH Chemical, fábrica de productos para limpieza. Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. BCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.bchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín, 260, Gualeguaychú, a 20 metros, el casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Otra vez aquí de norte a sur por FM Occidente, la 97.1, por San Fernando Virreyes, en un día lluvioso. El pronóstico esta vez le pegó, decía el fin de semana llovía y bueno, llueve. Saludo a Jorginho, que de nuevo nos hemos encontrado después de este periodo vacacional y que él estaba de gira con un grupo acá de la zona. Aprovecho a presentar a un nuevo compañero, un integrante del equipo, Alejandro Pelliza. Gracias por estar acá colaborando. ¿Cómo te va, Edu? Gracias. Bueno, vamos a continuar la temática de nuestro programa sobre política local, nacional, internacional. Hoy nos vamos a abocar un poco más hacia lo internacional y más precisamente latinoamericano, con epicentro en Venezuela. En un rato, si las comunicaciones no fallan, vamos a tenerlo a Jorge Craines, es el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, quien estuvo en Venezuela en el momento de estas últimas elecciones donde ganó Maduro. Así que nos va a dar su punto de vista, la experiencia que tuvo ahí, y bueno, seguramente analizará la situación que queda el chavismo en Venezuela después de esta victoria ajustada. Como siempre, nos pueden encontrar en el Facebook de Norte a Sur, Occidente, o nos pueden también llamar al teléfono de la radio para opinar, que es el 744-3709. Es ese, ¿no, Jorginho? No me equivoqué. Bien. Así que bueno, para empezar, un poquito y hacer una introducción, solamente una noticia de acá de índole local, y no digamos olvidarnos de dónde estamos parados. Una noticia, el Consejo Deliberante acaba de votar hace poquito una ordenanza en el cual cualquier empresario que done algo al municipio tendrá una excepción en cuestiones edilicias y normativas para desarrollar alguna explotación comercial. Obviamente esto es un escándalo, porque más allá de lo que dice la andreotista del Consejo Hansen, Ana Carranza de Hansen, si no me equivoco es así el apellido completo, dice que bueno, que como peronista no puede rechazar una donación. Yo creo que como peronista no puede rechazar una forma de corrupción de alguna manera legalizada, porque digamos, un pobre no puede donar algo para que le hagan una excepción y pueda hacer una explotación. Entonces ahí es exclusión total. Y bueno, obviamente esa sesión estaba enfocada hacia un empresario que quería, explotar algo, explotar un estacionamiento o algo así, no recuerdo bien lo que era, pero tenía nombre y apellido. Entonces, digamos, es consecuente con este tipo de gestión masista de la derecha peronista que va asomando ahora. Sí, es muy notorio, ¿no? Sobre todo acá, aparte del conurbano, ¿no? De Vicente López hasta Tigre, ¿no? Tiene mucho que ver con este comportamiento y con este nuevo, digamos, con estos movimientos neoliberales que no quieren dar muerte, ¿no? Que siguen, uh-huh. Que encabeza ahora Jorge Macri, ¿no? Que intuyo que en corto plazo llegará a disputar la provincia de Buenos Aires. La persona que tiene un proyecto político más amplio que un municipio, uh-huh. Recién está, digamos, en los... Y luego, digamos, llevándose para el norte, pasando por San Isidro, San Fernando, obviamente. Y bueno, Massa es un... Tenés ahora un Pose que está claramente aliado a Macri, ¿no? Claro. O sea, me parece que Pose ahí vio que, digamos, para construir un espacio, ya el radicalismo a él no lo... Digamos, los Pose, tanto el padre como él, fueron unos radicales bastante sui generis, fueron unos radicales ortodoxos, por decirlo de alguna manera. Siempre tuvieron su construcción territorial y de ahí empezaron a manejarse y a definirse. Sí, yo siempre digo que San Isidro es más que radical, fue antiperonista. Entonces, eso ya te marca que sos bastante derecha, ¿no? Cuando vos sos bastante derecha, sos bastante difuso en tus ideas. Mientras vos puedas, digamos, acumular poder y ganancias, creo que te vas a sentir más cómodo. Me parece que hoy se da un cuarteto, digamos, en esta parte del conurbano con una capacidad de recursos importante. Me parece que Massa y Macri tienen mucho en común, se comportan de un modo bastante parecido. Sí, yo creo que van a, dentro de esta derecha, cada uno va a disputar un espacio. Por eso creo que Pose dijo, bueno, Massa es una avalancha, se me viene encima. Claro. Yo me tengo que más o menos ubicar en algún lugar como para... Caer bien pagado como... Claro, exactamente. Entonces... Sí, porque evidentemente, digamos, Macri cuenta con recursos propios. Claro. Massa tiene un capital político importante porque está bien visto en Tigre y bueno... Y dicen que es el segundo en intención de voto después de Scioli, sin Cristina, ¿no? Exactamente, así que... me parece que es para mantenerse despierto, para mantenerse activo, para darse cuenta de que... Todo el pensamiento neoliberal no murió y que es una lucha de todos los días, digamos, no recordar todas estas políticas de restricciones, ¿no? De persecuciones, lo que pasó ayer con el Borda, ¿no? Es una muestra de lo que propone esta gente. Sí, es una forma descarnada. Tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con eso. Sería bueno darnos cuenta y no olvidarnos. Hablar de lo que pasa en Capital Federal, ¿no? Que es lo más visible siempre, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recomiendo recorrer la calle Holmer en Capital Federal y nos vamos a dar cuenta de que edificios que antes estaban ocupados o casas que estaban ocupadas hoy son grandes oficinas. Y particularmente estaría bueno ver qué función cumplió la USEP ahí, ¿no? ¿Cómo hicieron para ocupar tan rápido, ¿no? Bueno. Y lograr que un edificio esté con custodia nefasta organización de la metropolitana, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo digo que hay una gran muestra de lo que hay que estar atento y a lo que hay que aportar a este proyecto que está sucediendo a nivel nacional. Y darnos cuenta de lo que puede venir y cuáles son las alternativas, y están claras en el norte, ¿no? Sí, yo creo que, y esto haciendo un paralelismo con lo que pasó en Venezuela, creo que ahora estamos en presencia de una derecha que es una derecha populista, ¿no? Trata de reflejar, hacer una forma de espejo con lo que ellos llaman el populismo de izquierda o movimientos populistas como el peronismo. Entonces tratan de hacer un reflejo de eso, pero desde la derecha. Entonces están disputando, digamos, las masas en la calle. Capriles es en Venezuela es un fiel representante. Está bueno decirlo. O casualidad, coincidieron más o menos en tiempo los cacerolazos de Capriles de allá con el de acá. Digamos que se malentona también la derecha en ese sentido y sale a disputar la calle. Y creo que ya es una derecha que trata de dejar de estar en un lugar elitista o cerrado o ir atrás de, por ejemplo, un oportunista como Menem y aparecer ahí, sino que trata directamente de disfrazarse de populista para poder llevar adelante las políticas esta como la que vemos acá en San Fernando. Sí, vos sabés que una de las cuestiones que yo siempre me pregunto es cuál sería la definición del término populista, digamos. Porque vos sabés, claro, que el populismo yo lo asigno más a esta gente, digamos, a la gente que tiene una visión de empresa, digamos, porque en definitiva tiene que tratar de mantener acallado el conflicto social y hace populismo a través de cuestiones, qué sé yo, como el pancho y la gaseosa. Cuando son gente que no construyen en función de cuestiones concretas, saquemos la asignación universal por hijo, vamos a cuestiones concretas que tuvo este gobierno, por ejemplo, en áreas de salud, como la vacuna de HPV para las mujeres universal y gratuita. Eso no es populismo, esas son cuestiones estructurales de una sociedad. Se tienen que discutir en otro plano. El populismo es una forma que tienen ellos de proyectar su propia realidad y su propio modo de hacer las cosas en el otro. Bueno, es decir, Capriles, por ejemplo, Capriles no tiene un mínimo proyecto para Venezuela. Y él apela al populismo. ¿Apela al populismo cómo? Poniéndose la gorra de Venezuela. ¿En qué se pone la gorra de Venezuela? Sí, poniéndole el Simón Bolívar al comando electoral de él. Entonces, ¿por qué sería populismo eso? Porque estructuralmente no le está dejando nada a su pueblo. Vamos del otro lado y si analizamos los 12 años de chavismo, hay cuestiones estructurales que no se van a poder perder de un día para otro. Sí. ¿Sí? Después podríamos analizar, estaría muy bueno, me parece, la poca diferencia que sacó Maduro. Sí, seguramente lo vamos a estar analizando. Es un gran desafío, me parece, más que una gran contra. Pero bueno, volviendo al tema este de populismo, me parece que queda mejor. El populismo lo veo en, yo pongo una propaganda amarilla, esta ciudad es nuestra, con el mismo color de mi partido. Esta ciudad es nuestra, esta es ciudad, sí, pro. Sí, sí. Eso es populismo, eso es burlarse de la gente. Sí, desde el pensamiento político liberal puro, por decirlo de alguna manera, por poner una definición, el populismo lo llaman aquellos movimientos que son movimientos, o sea, partidos políticos de masa, claro, que tienen ciertas políticas asistencialistas o clientelares, como sostienen ellos, que se dan obviamente, pero que supuestamente de esta vieja idea de Platón de que criticaba a los sofistas, que eran aquellos que encantaban a las masas con lo que querían escuchar, y cómo lo representaba Platón, como la bestia. Y bueno, ven a la masa como una cierta bestia de en el sentido de que no razona, que son como animales que reaccionan ante el estímulo nada más. Entonces el populista le dice, lo encantan y dice lo que quieren escuchar, pan y circo, le tiran algo y ahí los tienen contentos. Y también, obviamente, por ese lado también gira el tema de el famoso, la famosa defensa de las instituciones, que habría que preguntarse qué son las instituciones. Entonces dice, no, porque el populista es, en términos de Weber, un líder carismático que, bueno, dice lo que la gente quiere escuchar y todo lo aplauden y bla, bla, bla. Lo que pasa es que se está dando, que la derecha se está transformando en eso. Y no lo dicen, o sea, lo ocultan. Acá en el municipio de San Fernando es muy claro, las políticas que nosotros criticamos de este municipio justamente son recontra populistas. Te traen a una Panam, poniendo fortuna de guita, te traen una películas de cine recontra comerciales, te traen lo más comercial y te destruyen los lugares autónomos de cultura. Exactamente. Si eso no es populismo, ¿qué es? Si la cultura, no, claro, la cultura nace del propio pueblo, no es que se la imponen, y no le es que van atrás de un canto de sirena. Entonces, y Massa también. Massa, cuando te ponen en los noticieros, que obviamente pone guita para que le pasen un pibe, que agarran un pibe choreando una billetera, eso no es populismo. Sí. Básicamente acá, una de las cosas que yo siempre recuerdo de San Fernando, que tiene unos grandes problemas de cloaca. Acá la gente vive en condiciones infrahumanas en algunas partes, ¿no? El partido. Bueno, hubo problemas de no mantenimiento, de mal hecho las redes pluviales, que eran muy chicas, por eso se inundaron. Si no las están manteniendo constantemente, exactamente, se inundan. Sí, y con respecto, digamos, comparando siempre con los otros partidos del conurbano, ¿no? Que tienen seguramente un mejor estándar de vida. Ahí vos te das cuenta que vos podés dar la mano a la gente, ¿eh? Digamos que en definitiva ese es el gasto del impuesto, eso es lo que en definitiva vos lo que estás pagando. Y evidentemente San Fernando va a seguir igual con ese problema, salvo ellos dicen que hacen obras para la gente, por ejemplo. Entonces ahora, como apareció esta tecnología nueva de construir bajo a nivel, lo están construyendo por todos lados, bajo a nivel. Se trajo la tecnología, se trajo el modo de producir, se trae el obrero por dos mangos, y la moda es construir bajo a nivel. ¿Bajo a nivel para qué? ¿Para qué un bajo a nivel? ¿Para qué necesitamos para que los autitos lindos pasen por abajo los bajo a nivel? No, necesitamos las cloacas en San Fernando, que es un problema muy grave con respecto a los otros municipios. Digamos, por analizar un bueno, popular, el cierre siendo cultural. Vos en Tigre tenés la imagen de un tigre, por ejemplo, hablo Tigre porque acá es referencial de Tigre, no somos de otra cosa ahora con Andreotti que eso. Digamos, ves la postal turística, sin embargo, las villas de Tigre son peores que las de San Fernando. O sea, tienen peor carencia de infraestructura. Y eso no se muestra. Y digamos, esta gestión está haciendo un calco exacto de lo que es Massa en Tigre. Ahora tenemos Palmera, que salieron un montón de guita las palmeras, pues salen fortunas. Sí. ¿Para qué queremos Palmera en medio de una avenida? O sea, para que queden lindos. Sí, vienen los turistas y creen que están en Miami. Pero no van a venir a veranear por la Avellaneda. No. O sea, es una cosa, digamos, no puedes ser tan burdo en imitar o que te baje en línea Massa para que vos lleves adelante la gestión. Porque, digamos, por lo menos que tengan un poco de personalidad para hacer las cosas. Hasta en eso son burdos. No, y yo creo que parece que uno de los grandes también dilemas que se presentan, digamos, ante esta carencia de obras, ante esta búsqueda de populismo, ¿no? Todo esto que estamos hablando y estamos tratando de unirlo, a mí me da la sensación, tengo la certeza, no me da la sensación, hay una gran protección mediática hacia eso que no se hace en pos de algo que se está construyendo, algo superior, digamos, que tiene que ver con Massa y con Macri, imagino, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver mucho ahí por ese lado. Cuando digo el Macri, digo los dos, ¿no? Porque son parte de lo mismo, y cuando digo Massa, es Massa. Uh-huh. El de Tigre, que tiene, como vos dijiste, una gran imagen en la provincia de Buenos Aires después de Scioli, ¿no? Y Scioli que es un tipo que no tiene nada para contarnos y que nos quiere hacer creer que tiene muy buena imagen y que es un gran gestionador de algo, no sabemos de qué. Entonces... Sí, o sea, no dice nada, es muy parecido a Reutemann en ese sentido, dice nada, no se compromete con nada ni con nadie. Y bueno, me parece que esa protección mediática garantiza, digamos, que vos puedas ir ganando posiciones, que vayas ganando adeptos. Bueno, y eso también tiene mucho que ver con el populismo. Ahora te diste cuenta que esa imagen del populismo con el líder carismático reunido en la plaza con las masas alentándolo ha cambiado por estos líderes, o sea, estos políticos mediáticos conectándose con las masas a través de los medios de comunicación. No, los medios de comunicación. Que no tienen otro modo de informarse. Bueno, primero, no tienen carisma, no tienen la capacidad, si querés, discursiva que tenían los grandes líderes, sean del radicalismo, del peronismo, de la izquierda, no la tienen, porque jamás lo vas a ver a Scioli, a Massa o a Macri, movilizando y llevando adelante una gran movilización en el cual puedan expresar ideas que atraigan a las masas, sino que lo hacen a través de imágenes, por medio de los medios de comunicación. Y bueno, han revertido esa metodología, si se quiere, para decirlo al nombre de ellos, populista, a través de los medios. La revirtieron y la están haciendo de otra manera. Pero claro, como es otra manera, la tecnología se disfraza y no se llaman a ellos populistas. Es un político moderno, decirle lo que quiera. Gestionadores, claro, los conceptos empresariales dentro de la política. Claro. Tiene que ver mucho con las cuestiones de rentabilidad, de eficiencia, ¿no? Eso es lo que van a traer, más recorte del gasto. Entonces ellos, la protección mediática les garantiza que, digamos, lo que en definición económica es el recorte del gasto, en términos de información y de transmisión hacia el público, de lo que están haciendo es... Y nos endeudaron los anteriores, y bueno, tenemos que recortar gastos porque estos se robaron todo, digamos, esas frases, ¿no?, hechas de bar, se robaron todo, estos son chorros, estos son corruptos, estos se afanaron todo. Y lo que están haciendo en definitiva es comulgar con sus propias ideas, recortar el gasto público, recortar el gasto de infraestructura, que la gente no tenga cloacas, que la gente no tenga centro cultural, que la gente no tenga centros de salud. Al margen de que Pozo tiene un hermoso hospital de San Isidro que cuando seguramente sea gobierno lo privatizará. Que nadie me retruque cuestiones, digamos, en el presupuesto que tiene la Municipalidad de San Isidro, tener un hospital público en 40 años de reinado, no sé cuántos que están los Pozos. No, más, Pozos están del 83. Más. No, bueno, pero antes también estuvo Pozos. Claro. Antes también, así que bueno, no, Pozos padre. Entonces, estaba... Digo, en tanto tiempo de reinado, o de monarquía, o de no sé qué son, digo, no, y ese un hospital público. Ese hospital estuvo parado montones de años. El presupuesto que maneja San Isidro, bueno, sería, ¿no? Y el hospital viejo, que los vecinos no querían que lo privatice, lo privatizaron. Así que pasa con varias cosas ahí en San Isidro. Puede ser la misma lógica. Esto un poco también viéndolo con el tema que estábamos hablando, ¿no? Y para acordar más o menos, para hacer un pantallazo de quién era Pozos padre, fue el que dijo las viejas locas de la Plaza de la Madre Plaza de Mayo. Sí, algún día te voy a contar una anécdota de quién era el ministro de Seguridad de Pozos y bueno, no viene al caso igualmente, pero del Pozos hijo, ¿no? Quería unirlo con el tema de los medios de comunicación y cómo hay similitudes entre los candidatos y las ofertas y los diálogos y los discursos, cómo se va homogeneizando esto, ¿no? En este tipo de candidatos, ¿no?, que no ofrecen nada, que no dicen nada. Siempre sería digno de estudio el discurso de Capriles, ¿no?, en la campaña y en la post-campaña, ¿no? Cómo a los gritos les gustan desvalorizar todo y les gusta quitarle legitimidad a las cuestiones cuando se les hace imposible defenderlo ante la comunidad internacional ya, ¿no? Digamos. Yo tengo la sensación siempre cuando algo está bien hecho o cuando algo va bien, hecho por este gobierno, que con aciertos y errores y con grandes defectos sigue adelante y hace un proyecto más inclusivo, al menos desde el punto de vista de la democracia capitalista. Muchas veces veo en Macri cosas que él dice y critica que solamente con protección mediática las cosas, ¿no? O sea, cuando fue el tema de las inundaciones, por ejemplo, solamente un irreverente puede decir se inundó la ciudad, la culpa es del gobierno porque no le presta financiamiento o porque no avala los préstamos del Banco Mundial y de bla bla bla bla de no sé quién. Cuando el gobierno de la ciudad, cuando la ciudad de Buenos Aires tiene el segundo mayor presupuesto de la República Argentina, sí. Y podría por lo menos haber hecho prevención en las cloacas, digo, llevándolo al tema de Capriles. Capriles jamás pidió una revisión del recuento de votos y sale a decir que la elección es fraudulenta. Simplemente por el hecho de manchar, digo cualquier cosa, porque los medios me protegen. Bueno, eso lo vamos a le vamos a preguntar a Kleine, porque hay que, o sea, cuando se habla de libertad de prensa y que tanto se ataca al chavismo con la libertad de prensa, etcétera, etcétera, habría que ver qué es libertad de prensa, porque si a vos te dan 7 minutos para hablar y al otro le dan 40 horas, ¿eso es libertad de prensa? Yo te pregunto, si te dejan afuera de una conferencia de prensa, como periodista, como canal estatal, ¿eso es libertad de prensa? O sea, la libertad de prensa no es censurada solamente por el gobierno, por el Estado. También es manipulada y acaparada por los grandes medios. Ahí hay una disputa. Entonces, ojo cuando, viste, te dicen no, porque la libertad de prensa, la libertad de expresión y bla, bla, bla. Y ahí es una... Este Capriles es una buena muestra de lo que es. Sí, es una buena muestra de eso y de que... Y de la poca preparación que puede tener una persona y de esta democracia, digamos, que se podría denominar democracia de audiencia, ¿no? Digamos, yo me muestro con determinada imagen, los medios y un asesor de marketing, un asesor de imagen, un asesor del discurso, me ponen todo lo que tengo que decir, y se me viene a la mente, digo... Ahora estoy hablando de Capriles particularmente, pero digo, se me viene a la mente cuando a Macri le cuentan al oído lo que tiene para decir vergonzosamente. Un tipo que se preparó durante toda su vida para ser presidente. Así se preparó ese individuo para ser presidente. Desde niño. Desde niño, cuando iba al Cardenal Newman, después se fue a la Católica. Se recibió de ingeniero. Habla inglés como puede hablar un chico de 5 años que recién empieza. Habla inglés muy mal. No sé qué es lo que habrá estudiado. Y necesita un tipo a los 45 años, 50 años, de cuántos años tiene Macri, que le dicte desde atrás y que le sople la nuca para lo que tiene que decir. Capriles probablemente es un poquito más osado y bueno, dice las mismas barbaridades, pero con esa protección mediática, ¿no? Que donde seguramente la gente de clase media, de la capital federal y del Gran Buenos Aires, que ama a Macri por lo que hizo en Boca y todo ese tipo de cosas, ni se entera, porque en los medios no dicen hay un tipo soplándole atrás lo que tiene que decir, ¿no? Sí, esta democracia de audiencias le suma rating, le suma adeptos. Y es como decir, o sea, ahí tiene una protección todos estos, porque digamos, acá en el ejemplo, acá en San Fernando, Andreotti dijo barbaridades, por ejemplo, de las responsables que están de la Biblioteca Madero, las denigraron mal. Y bueno, tienen esa protección mediática y encima tienen protección mediática para lo ineficiente que son en la gestión pública. Por ejemplo, no, para poner un ejemplo, Macri tienen presupuesto que no lo ejecutan, pero en todo lo que son cuestiones sociales no lo ejecuta. Por ejemplo, en las obras de los hospitales. ¿Y qué pasa? Después vuelven a le dan, obviamente, ahí hay una empresa privada de por medio que para la ejecución, después le vuelven a dar otra partida y de repente un presupuesto que era de 100 termina siendo el 50% más, exactamente. Entonces, todo eso queda tapado por el discurso mediático y eso. Claro, cuando Tellerman fue jefe de gobierno, el ex licenciado Tellerman, él había dicho que era licenciado, después no lo fue. Tellerman lo que hizo fue garantizarle a Macri que las compras de 150 millones de pesos, por debajo de los 150 millones de pesos, no tenían que sean solamente potestad del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que hace Macri? Como bien decís vos, él dice, voy a tener un presupuesto del 25% en educación. Bueno, lo ejecuta. Claro. Sabe que él, es decir, con esa potestad que le dio esa ley votada por garantizada por Tellerman en sesión extraordinaria, maratónica, más de 650 leyes, el macrismo garantiza la obra vial, la obra en vereditas, la obra de los baches para los autos lindos, veredas que no están rotas las repara, o sea, sí. Son verdaderamente muy gracioso, es muy gracioso. Es la política, macabro, no es sé si realmente ponerme a llorar. Sí, sí, es la política. Es una estafa tremenda. Es la política de los canteritos, las palmeras, ya lo conocemos. Palm Beach en Tigre. Algo así. Bueno, ahora lo vamos a tener acá en San Fernando, ¿verdad? Qué calidad. Pero bueno, me parece que en Venezuela, bueno, después podemos darle cuerda, ¿no? A ese tema. Vamos a ir a un tema de Serú Girán, de Charlie No Llores por Mí Argentina, y ya lo estamos llamando a Jorge Kreiner para abocarnos ya directamente al tema de Venezuela. Ahí pasaba Serú Girán con Charlie García, No Llores por Mí Argentina. Bueno, como les habíamos anticipado, tenemos en comunicación telefónica a Jorge Kreiner, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista. Te damos la bienvenida, Jorge, ¿me escuchás? Hola, me perdí Serú Girán, pero bueno. ¿Cómo? Que me perdí Serú Girán, pero ah. Ya estamos. Bueno, después te lo pasamos de nuevo, si no. Dale, dale. Jorge, te queríamos comentar, vos estuviste en Venezuela en estas últimas elecciones, ¿no? Sí, así es, correcto. ¿Cómo viste desde tu punto de vista cómo se llevaron a cabo las elecciones en sí, que están tan criticadas por la oposición ahora? No, bueno, ya esas críticas han quedado un poco en el vacío. A pesar de que Capriles sigue pidiendo una revisión absolutamente inadecuada. El sistema electoral venezolano está considerado, por ejemplo, por el Centro Carter o por la propia OEA, como uno de los más perfectos del mundo. Está totalmente computarizado, es totalmente electrónico en un 100%. Está ubicado en todas las fases, desde la fase previa de la preparación, los padrones, incluso la tinta indeleble que se utiliza hasta para marcar el dedo de los electores para que no voten dos veces. Está totalmente auditado, solamente es Capriles quien sigue, diría yo, ladrando, porque no tiene la capacidad y la valentía de aceptar una derrota que ha sido ajustada, pero que ha sido derrota al fin. Y por lo tanto, todo el mundo considera que las elecciones son absolutamente válidas. Toda América Latina y el Caribe lo considera así. No han habido de otras naciones, salvo Estados Unidos, por supuesto, desconocimientos a este resultado electoral. Y, allí está ya gobernando Nicolás Maduro con medidas de gobierno, con su nuevo gabinete. Uh-huh. Que entiendo que este momento ha sido superado y ahora en más viene un periodo seguramente difícil, porque están aplicando en Venezuela, como aquí y en otros países, con distintos grados de intensidad, la estrategia del golpe blando. Uh-huh. Eso es una estrategia de generación de problemas, de provocaciones, de represiones, de violencia, de utilización incluso de las vallas, de los gobiernos, de las actividades. Así que ellos están allí en esta situación. Te quería preguntar, ¿Estados Unidos todavía no reconoció el gobierno de Maduro? Todavía no reconoció al gobierno de Maduro, aislado totalmente, porque toda América Latina y el Caribe, incluso muchos países de Europa y de otros continentes, ya han reconocido al gobierno, de manera que están totalmente aislados. Por ejemplo, intentaron que la OEA no reconociera el resultado. Uh-huh. Incluso el secretario general de la OEA, el chileno Insulza, sí, se atrevió un poco a cuestionarlo. Sí, sí, sí. Pero bueno, de repente se vio que ni siquiera Chile, su país de origen, y que ningún país de América Latina y el Caribe lo cuestionaba, por lo cual la propia OEA retrocedió, y el único país de la OEA que todavía no reconoció es Estados Unidos, que evidentemente por algo no reconoce, tiene intereses muy profundos, claro, y trabajó mucho, puso mucho dinero y muchos recursos, incluso hay detenido un ciudadano norteamericano acusado de haber entregado dinero y haber participado intensamente en los actos de violencia producidos una vez conocido el resultado electoral, que causaron 10 muertos. Uh-huh. Y una cantidad importante de heridos. Jorge, Alejandro te habla. Te puedo hacer una preguntita con respecto... me gustaría saber qué te sugiere o qué sugiere en particular para los sectores internos del chavismo, para Maduro, una victoria tan ajustada, digamos, ¿cómo lo leen? Bueno, ahí hay varios factores que ellos mismos están analizando. Hay un fenómeno de abstención invertida, es decir, si el fenómeno de la abstención en otro momento era un elemento que implicaba a algunos de la derecha, esta vez se han abstenido algunos de la izquierda. Algunos de la izquierda, tal vez enojados por... primero, golpeados por la muerte del presidente Chávez, que es un hecho que no, de ningún modo podemos soslayar. En segundo lugar, algún tipo de indiferencia ante el hecho de que algunos problemas no están resueltos y posiblemente hayan sido no de todo bien atendidos por una burocracia estatal que todavía se mantiene. Por algunos niveles de corrupción que llegan a conocerse, y que Maduro mismo en su discurso ha planteado una campaña para terminar con esa corrupción. Y algunos de votantes que han hecho una especie de voto castigo, y han por acusaciones o descontento con algún gobernador o funcionario, han dado un voto en contra. Entonces esta es una movida de un 5% que fluctúa, se fluctuó de un lado para el otro, efectivamente, porque la abstención favorecía, en este caso, a la derecha, y ha producido este resultado que, entiendo, es un llamado de atención, es un susto. Tal vez se pegan los chavistas, que venían con mucha seguridad de una elección mayor. Claro, capaz porque hicieron mucho la plancha, ¿no? Se confiaron demasiado. Claro, y que los convoca a precisar mejor algunas cosas, claro, a perfeccionar. Ahora han restablecido las llamadas 3R de Chávez. Chávez en su momento convocó a rectificar, relanzar, y no me acuerdo cuál era la otra R, que tenía un sentido autocrítico y a relanzar, vuelvo a decir, el proceso de la revolución bolivariana. Eso después fue quedándose, olvidándose, y bueno, ahora Maduro lo relanza. Creo que eso es necesario, y creo que ese llamado de atención que han recibido lo va a llevar a producir una serie de modificaciones que pueden resultar positivas para el pueblo venezolano y para el proceso latinoamericano, porque es tan importante Venezuela para la integración regional latinoamericana que verdaderamente justifica para los Estados Unidos toda la inversión que ellos han hecho para apoyar a Capriles. Hay algo que dijiste que a mí me llama la atención en los discursos de los teóricos de la derecha, que ya se anticipaban, dice, bueno, más allá del triunfo de Maduro, dice, como es tan poco y se malentonó Capriles, digamos, hay un fin de ciclo, el ciclo está terminado, tarde o temprano, para estos teóricos como Jorge Castro, analista internacional que hablaba por TN, decía, bueno, está terminado el ciclo. Pero sin embargo uno se pone a pensar y dice, bueno, si es tan fluctuante ese porcentaje de votos, no estamos ante un fin de ciclo. En todo caso estamos ante una cuestión meramente electoral, porque la fluctuación esta, después de todos estos hechos de violencia provocado por el mismo Capriles, no sé hasta qué punto lo sigue manteniendo. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, mirá... Yo vi muy desarrolladas las experiencias de poder popular. La calle en Caracas, que es lo que tuve oportunidad de ver en esta ocasión, las calles son del chavismo. Está muy desarrollada la estructura del poder popular. Pero hay una particularidad de la revolución bolivariana, que es que cuenta con el favor de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana se ha plantado muy fuertemente a favor del proceso revolucionario. Pero, fíjense ustedes también, el Consejo Nacional Electoral, que allí es un poder distinto de los tres poderes clásicos, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Ética y Moral, el Parlamento de la Nación, es decir, toda la estructura jurídica de la Constitución Bolivariana, que los caprilistas dicen que quieren hacer respetar, completa, incluso la Fuerza Armada, se está manifestando a favor de la revolución, no a favor de Maduro o simplemente de la memoria de Chávez. Están planteando una revolución bolivariana que tiene como estrategia el socialismo del siglo XXI. Impresiona ver a miles de soldados desfilando, como lo hicieron para honrar al nuevo primer mandatario del país, gritar independencia y patria socialista, como su grito de guerra, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. El desfile militar, independencia y patria socialista, que son las dos grandes banderas, junto a la de la justicia social y a la de la integración latinoamericana, que ha levantado siempre Hugo Chávez en su acción política. De manera que yo veo una cosa muy sólida y una derecha que no cuenta con el poder militar, que no cuenta con el poder judicial, que no cuenta con otros poderes del Estado. Y el recurso principal del país, el recurso principal que es el proveniente del petróleo, Bueno, eso reporta absolutamente a las arcas del Estado Nacional, porque la empresa Petróleos de Venezuela se encuentra bajo absoluto control del Estado. Uh-huh. Es decir que es muy difícil para esa derecha utilizar instrumentos que utilizan en otros países, como un vicepresidente, la Corte Suprema, los tribunales, las fuerzas militares, etcétera. Es una izquierda, es una derecha, perdón, que está en una situación de mucha debilidad, y creo que por eso presenta una figura, digamos, de poco nivel, como es Enrique Capriles. Sí, sí. Tiene el apoyo del imperio, de los medios de comunicación, eso sí, pero es una figura que no se le caen demasiadas ideas. Sí, es muy básico, ¿no? Uno lo escucha en los discursos y la verdad que es muy básico, aparte de ser bastante violento, ¿no? Sí, sí, sí. Haber otros venezolanos de derecha mucho más capaces que él, pero que no lo juegan a partir de que van a perder, ¿no? Van a una derrota. Y bueno, tal vez si hubieran sabido el resultado, hubieran lanzado alguno al ruedo. Pero el hecho es que, de algún modo, con esta elección, se jugaba también Capriles el liderazgo de la derecha. Había, una vez más, bueno, había que ya buscar a otro. Claro, con este resultado tan parejo, bueno, Capriles puede aspirar todavía a continuar liderando esa derecha venezolana en una situación difícil, porque bueno, hay 6 años de mandato de Nicolás Maduro, aunque la constitución bolivariana prevé un mecanismo de, ¿cómo le llaman?, de revocatorio. A mitad de mandato, la Constitución prevé que juntando una cantidad de firmas, la sociedad puede exigir una elección revocatoria, es decir, garantizar que el presidente continúe o que abandone su función por mal gobierno. Uh-huh. Esto le pasó ya a Hugo Chávez. Hugo Chávez ganó una elección de revocatoria, que no lo pudieron revocar, y es posible que dentro de 3 años, según como se den las condiciones, la derecha consiga las firmas para un nuevo revocatorio y allí jugará su autoridad Nicolás Maduro. Claro. Rara, uno se pone a pensar, rara dictadura, ¿no? Porque cuando el pueblo puede revocar al propio tirano, digamos, ¿qué dictadura es? Y fue la 18ª elección en 14 años del chavismo. Claro. 18ª elección entre elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales, constitucionales. Incluso la única que perdió el chavismo fue la segunda reforma constitucional. El pedido de una segunda reforma constitucional donde ya introducían elementos socialistas, entiendo yo, presentados de una manera muy complicada, y con un articulado muy completo que no llegó a ser entendido por buena parte de la población, y perdieron la votación y reconocieron que perdieron, y bueno, y siguió todo tranquilo, y la constitución que rige es la primera constitución bolivariana, que es muy importante, aún así es mucho más avanzada que muchas de las constituciones latinoamericanas, como por ejemplo la nuestra. Y bueno, es cabeza de un proceso de nuevo constitucionalismo latinoamericano, junto a la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia y la de Ecuador. Uh-huh. Es decir que es una de las democracias más sólidas, más elegidas, más puestas a consideración del pueblo que hay en América Latina. Si uno ve cuántas elecciones se han hecho en cada uno de nuestros países en los últimos 14 años, en ninguno de ellos se han hecho 18 elecciones como en esa extraña dictadura que hay como vos decís, que hay en Venezuela. Sí, cosas que me permito inferir una cosita. Uno de los grandes logros del chavismo es la penetración no populista, digamos, sino estructural que ha tenido en términos sociales, digamos, el avance en medicina, el avance en términos de alfabetización de la población, en términos estructurales, de viviendas, de derechos laborales, de derechos políticos en Venezuela, ha sido muy importante. yo siempre recuerdo cuando las primeras elecciones que ganaba Chávez, que la gente se quedaba votando hasta las 4 o 5 de la mañana. Yo me acuerdo que siempre se decían en los medios dominantes que estaba relacionado con que el chavismo le había dado a todos una gaseosa y un pancho para que vayan a votar, y en realidad lo que había hecho era, les había reconocido el derecho político y había expandido mesas electorales donde antes no existían, ¿no? Entonces, la gente no estaba acostumbrada a votar y se lanzó masivamente a votar, porque ahora tenía un derecho por el cual luchar, ¿no? Un derecho social, un derecho laboral, un derecho político, ¿no? Creo que es el gran capital político que tiene el chavismo, ¿no? Los alcances en materia social, que son importantísimos y que son indiscutibles, ¿no? Y que me parece que habría que recordarlos todos los días un poco para que, claro, para que se agigante la figura de Chávez, que a lo largo del tiempo nos vamos a dar más cuenta de lo que realmente logró, el cambio, la bisagra que fue en la historia de ese diminuto país, ¿no? Que hoy es gigante, ¿no? Bueno, es muy importante tu reflexión, sumamente importante, muy sensata. Es así, es ejemplar el desarrollo venezolano. Y quiero decirte que todas esas aquellos grandes logros en materia de salud, de educación, de vivienda, etcétera, han sido logrados por un mecanismo que ha ideado Hugo Chávez, que es el de las misiones. Consciente, el presidente Chávez, de que el Estado, el viejo Estado, no estaba suficientemente en condiciones de abordar semejantes tareas. Y entonces hubo una gran convocatoria a la militancia popular, una gran convocatoria incluso a la solidaridad, el llamado a los médicos cubanos, para la misión Barrio Adentro, que garantiza con mucha fuerza la salud de los venezolanos más humildes, metida, como su nombre lo indica, más adentro de los barrios más profundos del país. Esa fusión entre el Estado y las misiones generó un tipo de desarrollo que favoreció enormemente otro elemento democrático muy, muy poco difundido, que es el poder popular. O sea, la gente defiende su vivienda porque fue construida y desarrollada por ellos mismos, defiende su centro médico, defiende su misión de educación, de alfabetización y ahora de mayor perfeccionamiento educacional, porque lo siente como propio. Y a partir de aquí es que se construye el poder popular, que desde el punto de vista social es el sostén principal del gobierno del Partido Socialista Unido y de todas las fuerzas del gran polo patriótico, entre ellas el Partido Comunista Venezolano, el Partido Patria para Todos y otras fuerzas políticas que integran la coalición gubernamental. Creines, ¿cómo lo ves a Maduro como dirigente político? ¿Cómo lo ves ante este desafío, ¿no? Que es recuperar todo el terreno perdido ante la derecha. Primero que tiene que recuperar la ausencia de Chávez, que es un golpe muy fuerte para los venezolanos. Ustedes habrán visto las escenas de dolor, de llanto, y al mismo tiempo de fuerza de ese pueblo que se recupera. Quien emerge en esta situación es Nicolás Maduro, y emerge por propia sugerencia al pueblo de Hugo Chávez. Ustedes recordarán ese momento en que Hugo Chávez dice, en caso de que a mí me suceda algo, bueno, apoyen a Nicolás Maduro. Lo veo a Maduro como un hombre muy experimentado en la política desde joven, un luchador de izquierda, un dirigente sindical, un hombre de la calle, un hombre de la lucha, y un hombre muy formado en los tres componentes ideológicos, en la confluencia ideológica que expresa el chavismo. O sea, un marxismo que reivindica el socialismo del siglo XXI, una fuerte inspiración en el cristianismo liberador, y también un fuerte nacionalismo popular revolucionario, que retoma la tradición de Bolívar, la tradición antiimperialista, anticolonialista y antiimperialista de Bolívar, y la transporta a la actualidad de una manera muy sólida, reivindicando no solo el patriotismo venezolano, sino también toda la patria grande que soñaron Bolívar, San Martín, Petión, Morazán y otros grandes luchadores por la primera independencia. Yo creo que el chavismo, y a Maduro le toca dar esa batalla por la continuidad, es la expresión más importante y más fuerte, diría, incluso más importante, pero más fuerte, de esto que llamamos la lucha por la segunda y definitiva independencia de nuestra región, que tendrá que ser en mancomunidad latinoamericana y caribeña, ¿no? Podrá ser por separado en cada uno de nuestros países. Así que lo veo bien, lo veo sólido, en una situación muy difícil, se puede equivocar, lógicamente, lo veo integrando un colectivo, lo veo convocando a las distintas fuerzas políticas, lo convocó a un grupo de intelectuales, entre los cuales tenemos el honor de que está Atilio Borón de la Argentina, para que lo asesoren, para que lo ayuden, de manera que creo que es una persona que está en perfectas condiciones de darle continuidad sabiendo a este proceso, sabiendo que en el fondo este proceso está apropiado por un pueblo que está muy claro, muy convencido, y que aún en las circunstancias que le tocó vivir, y de manera ajustada, pudo lograr otra victoria y encaminar nuevamente la revolución bolivariana hacia la estrategia del socialismo del siglo XXI. Bueno, Jorge, te agradecemos, le agradecemos la entrevista, y bueno, nos mantenemos en contacto, si algún otro, en otro momento necesitamos llamarte y preguntarte algunas cosas que pasen a nivel internacional. Yo les agradezco mucho a ustedes y bueno, un gran abrazo. Un abrazo, gracias. Chao, Jorge, abrazo. Bueno, ahí pasaba Jorge Kreyne, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, hablando de estos resultados en Venezuela. Sí, muy interesante. Él estuvo ahí presente. No sabía que a Atilio Borón lo habían llamado Maduro para como asesor. No, Atilio Borón ya tenía mucha cercanía con Chávez, uh-huh. Atilio Borón siempre le achacaron desde la derecha vernácula que era de los pocos que aparecía en la televisión cubana. Siempre fue un tipo muy cercano a Cuba, imagino que la lucidez de semejante personaje seguramente fue recomendada para Venezuela y uh-huh. también, digamos, el proceso bolivariano, ¿no? Adquirió mucha lucidez de proveniente de Cuba, ¿no? Y bueno, y Atilio siempre ha participado. Uh-huh. Interesante, y yo quería remarcar el tema de los medios y el constante, digamos, cómo se cataloga a los gobiernos populares que surgen de la lucha, de las masas, enseguida se los titula como dictadura, bueno, ya sabemos toda la pelota, y que atentan contra la libertad de expresión y la libertad de expresión. Sería bueno que cada uno busque por internet los diarios de ahí, de Venezuela, y las barbaridades que decían de Chávez, claro, y que dicen de Maduro. El nivel claro, de insulto que han tenido. Claro, sería bueno que digan, sería interesante para ver el nivel de falta de libertad de expresión y para ver también la cantidad de minutos que le dan a uno y a otro. Y cómo se atacó sistemáticamente desde Capriles, desde su comando de campaña anterior y posterior a la elección, cómo se atacó y cómo se ignoró a los medios de prensa públicos. Entonces uno se pregunta, ¿dónde está quién es el que viola la libertad de expresión? Sí, acá pasa lo mismo, si vos ves TN, no aparece otro que no sea Carrió, Macri, algún radical. Y olvídate de otro más. Una de las cosas que siempre me planteo y que digo, lo que vos estás diciendo es muy muy lógico, muy cierto y muy evidente, ya no tiene modo de refutarse, pero me parece que uno de los desafíos que tienen este tipo de gobierno, este tipo de trayectorias, de construcciones, de articulaciones, es quitarle todos los días un televidente. Pero no quitarle un televidente sacándole la televisión y dándole y sacándole las cierro con esto prohibiendo las licencias, prohibiendo los medios de comunicación, prohibiendo las radios, no sino teniendo una política más fuerte de modo educativo, una política más de modo más con argumentación, con argumentación y con tipos que desde chiquitos ya tengan las cuatro comidas garantizadas. Y cuando sean grandes, son tipos que al menos, si pudieron comer y se pudieron educar y si pudieron estudiar y si pudieron dedicar su ocio a cuestiones realmente más relacionadas con el humano, no te vas a preocupar porque miren sí. Va a tener... Panam o a... Va a tener discernimiento. María Laura Santillán con su cara virginal. Ah, va a tener discernimiento, va a tener visión crítica. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Este es el final del programa. Agradecemos a Jorginho. Alejandro, gracias por haber participado. Espero que nos siga, gracias, Edu, siga siendo un pilar acá en el programa. Y nos vemos en el próximo sábado a las 17 horas. Muchas gracias.